Bueno, y aquí llegó mi melodía. Oye lo que chévere, mi melodía. Somos Radio Melodía, la radio de la mayoría. Somos información, somos música, somos tu radio preferida, Radio Melodía, la radio de Arequipa. Mi melodía, que la baila de noche y la goza de día. Mi melodía. Melodía, cumplimos 52 años. Gracias Arequipa por responder. Yo escucho Radio Melodía. Radio Melodía, tu mejor compañía toda la vida. 52 años contigo, estamos siempre en tu corazón. Esto es Melodía Familiar. Te acompañamos hoy jueves 24 de octubre, a tan solo una semanita de concluir el mes. Nada, nada sin ti. Si no te tengo a mí, Somos Melodía, tu mejor compañía. Gracias por escucharnos donde estés, en casa, en el trabajo, en la oficina, en el mercado, en el centro comercial, donde te encuentres. Somos Radio Melodía. Estamos siempre en tu corazón. ¿No se les antoja un postrecito después de almuerzo? ¡Uy, sí! Justo hoy arepas Amorrito Universal. Alcanza para todos, ¿ah? Todos los días haces un postre universal diferente. Es que Universal tiene un postre para cada ocasión. Su flan, pudín, mazamorra y gelatina Universal son deliciosos. Y son los más rendidores. Los postres de toda la vida son de Universal. Y ahora también consigue los refrescos Universal. ¿Aló, abuelo? Hijita, vienes para verlo el préstamo para la panadería, ¿no? Claro, de paso te enseño a pagarle a tus proveedores desde tu celu. Lo mejor de tu negocio es lo que está por venir. Cuenta Emprendedor y Préstamo Digital Negocio, BBVA. Regresó a Totus una tarjeta que salva vidas. Una manera rápida y fácil de reservar una mamografía en nuestras clínicas aliadas. Encuéntralas a tan solo 49 soles 90. En nuestra zona de belleza, en tiendas Totus seleccionadas hasta el 15 de diciembre. Regala o regálate salud por el mes de la prevención del cáncer de mama. Entérate de más en unatarjetaquesalvavidas.com. Hey Jaime, ¿y esa cara? Es que debo pagar una deuda tributaria, pero se viene el fin de año y necesito capital para comprar más mercadería. Tranqui, Jaime. La solución es el fraccionamiento especial. Te da facilidades para pagar tu deuda y además un descuento de hasta el 100% en multas e intereses. Tú sí sabes, ¿ah? Olvídate de las preocupaciones, acogiéndote al fraccionamiento especial. Plazo final 20 de diciembre. Infórmate más en sunat.gob.pe. Sunat. Ponle funche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. Ahora soy más trome que nunca. ¿Por qué? Porque también soy la trome del aroma y el lavado. Qué rico aroma, así, así. Mi detergente trome con aroma mejorado. Qué rico aroma, así, así. Con encanto floral y fresco limón. Prueba tu detergente trome, calidad garantizada a sol. Precio sugerido, trome 130 gramos. NSOH02369-23PE. ¿Sabías que tenemos uno de los países más diversos del mundo? Explora lo mejor del Perú junto a la Tamerlanes. Adéntrate en sus montañas. Navega por la selva. Y relájate en playas de ensueño. Tu aventura comienza comprando tus pasajes en latam.com. Toyota Gazoo Racing Perú te invita a vivir el Rally Caminos del Inca 2024. No te pierdas ni un segundo a través de sus redes oficiales TGR-Perú. Toyota Gazoo Racing Perú, patrocinador principal Caminos del Inca 2024. TGR domina el camino. La selva está de vuelta. Está de vuelta Loreto, con su biodiversidad. Está de vuelta Amazonas, con sus bellos paisajes. Y está de vuelta San Martín, con su deliciosa gastronomía. La selva está de vuelta. Ingresa a ituqueplanes.com y descubre los mejores planes para viajar a la selva. Y recuerda cuidar y respetar hoy de nuestra Amazonía, para disfrutarla siempre. Que desde hace 10 años hayamos estado escuchándote y avanzando a tu lado. Y que hoy sigamos contigo, brindándote soluciones rápidas a través de nuestros canales digitales, es una señal power del por qué durante 10 años consecutivos somos líderes en experiencia al cliente según BCX. Porque para demostrarte que la única señal power de Perú es de Entel, tuvimos que ganarnos tu confianza con hechos. Entel, 10 años contigo en todas. El iFestival Arequipa, el evento cultural más importante del Perú, celebra su 10º aniversario del 7 al 10 de noviembre. Contará con más de 100 participantes nacionales e internacionales y actividades para todos los públicos. Puedes encontrar tus entradas en la web ifestival.com/arequipa y en la boletería de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa. Limpia todos a Folio, ahora a $3.20. Deja tu hogar oliendo riquísimo, gracias a su maxi fragancia. Además, elimina el 99.9% de virus y bacterias. Ahora a solo $3.20. Bacterias probadas, Escherichia coli, Salmonella cholerensis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, NSOH 02294-19P-F. Precio sugerido, $3.20 para formato 900 mililitros.